Vamos a seguir con la serie ¿Quién es Cristo? ¿Sale? Abran su Biblia ahí en Filipenses 4, capítulo 4, del 1 al 23. Vamos a ver todo el capítulo. El tema de hoy se va a llamar Cristo nuestro gozo. Cristo nuestro gozo. Filipenses 4:1 en adelante, dice así: así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Un montón de veces, hermanos, he escuchado predicaciones acerca del gozo del Señor, ¿no? Y ya que te empiezan a hablar del gozo del Señor, pues te empiezan a motivar, te empiezan a levantar los ánimos. Te empiezan primero a exhortar que porque traes cara de veladora y que no te ríes y que siempre debes andar sonriente y de eso se trata todo el mensaje del gozo en el Señor. Pero ¿será eso el gozo del Señor? ¿Será traer una bonita sonrisa pintada, estar bien motivados y adelante? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Creo que aquí viene, ahorita lo vamos a leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas predicaciones, hermanos, lo único que hacen es incentivar la carne. Ahora que fueron a León las mujeres, creo que ya lo van a empezar, ya lo están transmitiendo, ¿verdad? Lo de León. A partir del 18, lo van a poder bajar. Ya se va a poder bajar de la página de Casa de Oración Guadalajara, ahí con Chuy. La carne es bien traicionera, hermanos. Bien traicionera. La carne se quiere sentir apapachada cuando quiere ser apapachada. Cuando no quiere ser apapachada, no se deja apapachar. La carne es traicionera. Muy traicionera. Entonces, el gozo del Señor no consiste en cómo esté nuestro estado de ánimo. Porque el estado de ánimo a veces está bien y a veces está muy mal. ¿Sí o no? Las veces que he oído del gozo del Señor te dicen, es que tienes que gozarte en el Señor. A ver, ¿qué pasaría si te sacas la lotería? ¿A poco no te gozarías? ¿A poco dirías, es que me saqué la lotería? ¡No! ¡Gritarías de emoción! ¿Será que tengamos que gritar de emoción? ¿Será que tengamos que gritar de emoción? ¿Será que tengamos que emocionarnos para sentirnos gozosos en el Señor? Así como nuestros hermanitos los pentecostales, carismáticos, independientes. ¿Será? ¿Qué es el gozo del Señor? Miren, ahí en el capítulo 4, ahí dice, ¿regocijaos en quién? en el Señor cada tercer día. Regocijaos en el Señor siempre. Así dice, ¿verdad? ¿Alguien trae otra versión? ¿Sí, hermana? ¿Qué dice su versión en el ahí en el subtítulo? Alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué le rogaba Pablo eso a Evodia y a Sintique? ¿Por qué se lo... Ruego que Hugo y Chío sean de un mismo sentir. Díganles que no se avienten de sartenazos. Ruego a Roger y a Yayo que ya se dejen de ver feo. No, no es cierto, ¿eh? No sé. ¿Que seamos de qué? De un mismo sentir. ¿Sentir en cuanto a qué? En que a mí me gusta el pastel de tres leches y a mí el de chocolate. En que a mí me gusta vestir trajeado y a Baruch del Barça y a Roger de cuadros. En que yo estoy de acuerdo en que se haga una hora la reunión y yo no estoy de acuerdo en que se haga esa hora, mejor la hacemos en otra. ¿En eso se refiere a eso? De un mismo sentir, ¿en qué? ¿En qué piensan? ¿En qué? Pero sí en el Señor, sí en el Espíritu, pero ¿qué trae la unidad en la iglesia? La verdad. ¿Cómo voy a pensar yo igual que Hugo? Si Hugo cree que la salvación se pierde y yo creo que no se pierde, ¿qué va a hacer eso en nosotros? Va a poner una rayita, ¿no? Tú quédate con tus pensamientos, yo me quedo con los míos, así como dicen allá afuera, ¿verdad? En doctrina, en palabra, hermanos, en Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo. Pero Cristo no lo podemos separar de la doctrina, es su enseñanza. No podemos hacer una división. Si creemos en Cristo, creemos en sus enseñanzas, en su sana doctrina, en lo que Él enseñó a la iglesia para edificación del cuerpo. Una de sus enseñanzas es que nos debemos amar, ¿verdad? Y el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo perdona. Es sufrido, es benigno, se goza en la justicia. ¿Verdad que sí? Eso es lo primordial que debe haber en nosotros, amor, verdadero amor. ¿Y qué va a pasar cuando venga una situación difícil? Vas a soportar. Si llegó de malas la hermana Irma y volteó y te vio y te dijo así, le vas a poder decir: Dios te bendiga, hermana. ¿Eh? Digo, estoy agarrando gente al azar y yo no les conozco nada. yo no les conozco nada. Pero sí o no. Debemos estar firmes en Cristo, aquí lo dice. ¿Y estar así firmes en quién? En el Señor. No podemos separar al Señor de su doctrina. Él es la doctrina. Él es la enseñanza, Él es el máximo de la sabiduría, del conocimiento. Él mismo es la palabra. Entonces, para que haya gozo entre nosotros, tiene que haber unidad, pero unidad en el Espíritu, y la unidad del Espíritu es conocimiento en el Señor. Mientras menos le conozcamos a Cristo, más broncas vamos a tener y más carnales vamos a ser. Y no vamos a saber cómo arreglar esas broncas, porque las vamos a arreglar como nosotros creemos y como nosotros pensamos. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense qué hermoso. Pablo, con qué seguridad hablaba, ¿verdad? ¿Será que Pablo es Dios para decir quién va al cielo y quién no? No, es que luego cuando uno dice, bueno, pues es que era un hermano que era salvo. No, tú no decides, eso lo decide Dios al último, dicen. ¿Será? ¿Por qué Pablo decía con tal seguridad, cuyos nombres están en el libro de la vida? Porque él conocía quién era Dios. Porque él sabía quién era Dios. ¿Ustedes pueden decir de mí que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Por qué? ¿Porque son Dios? ¿Porque confían en Dios o porque conocen a Dios? Yo puedo decir que la mayoría de aquí está escrito en el libro de la vida, sin lugar a dudas, sin temor alguno. Allá nos vamos a ver un día, hermanos. Porque hemos creído en Cristo Jesús. Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y porque Él nos ha salvado y nos ha redimido y nos ha justificado. ¿Sí o no? Y eso se ve. Eso se ve, hermanos. La vida no es la misma. La vida de un nacido de nuevo no es la misma que era antes. Les voy a decir una cosa y se los digo porque creo que aquí no hay de esos. Y si hay uno de ellos, arrepiéntase. Es la peor farsa del mundo el creerse uno nacido de nuevo y vivir como vivías antes. Es una farsa eso. Eso no es nacer de nuevo. ¿Cuál es la evidencia de que has nacido de nuevo? El cambio que Dios hizo en ti. ¿La fe la podemos ver? No. Yo puedo decir aquí, ¿cuántos creen? Y todos van a alzar la mano y van a decir, sí, yo tengo fe. Pero ¿cómo sé que tu fe es genuina? Genuina. Yo como hombre, ¿cómo sé que tu fe es genuina? Por las obras. El escogido de Dios fue hecho para vivir en buenas obras. Ya se los dije. Un día hablaremos más extenso del tema. Las buenas obras no es darle 15 pesos al del estacionamiento de Soriana. Esas no son buenas. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿sí o no? Cualquiera lo puede hacer. Pero las buenas obras son otra cosa que no cualquiera puede hacer. Es un gozo, hermanos, a mí me da gozo eso, saber que estoy escrito en el libro de la vida y nadie me va a borrar de ahí. Entonces, por eso digo yo, ¿de qué tengo de qué gloriarme? O sea, le digo a Dios, Señor, gracias, mil gracias, Dios, por haberme salvado, mil gracias por haberme dado salvación, mil gracias, Señor, por haber entregado a tu Hijo Jesucristo, porque resucitó y Él nos justificó. Mil gracias, Señor. Mil gracias. Antes que yo no tenía este conocimiento, era un temor constante. Un temor infundado, pero constante. Híjole, ya la perdí. Híjole, me tengo que arrepentir. Híjole, este Lord. Está bien que cuando pecamos el Espíritu de Dios nos tiene que redarguir y nos tenemos que arrepentir, De cierto que el Espíritu de Dios nos llevará a arrepentimiento. Y si no nos lleva a arrepentimiento, como concluimos todos los que creemos en las doctrinas de la gracia, nunca fuiste salvo, jamás. Lo único que hiciste fue una profesión de fe. Dijiste, sí, no se pierde la salvación, la gracia es irresistible. Sí, todo es cierto, Cristo es el Señor, Él nos redimió, Él nos justificó. Pero nunca naciste de nuevo. El poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios nunca te fue dado. Yo por eso me gozo, hermanos, me gozo porque el saber que uno está escrito en el libro de la vida dan ganas hasta de chillar, ¿sí o no? ¿Qué hice para estar ahí? Nada. Fue su gracia la que me escribió ahí. Su eterna gracia fue la que me escribió ahí. ¿A poco eso no da gozo? Y miren que Pablo estaba prisionero en el momento en que escribió esa carta. ¿Y ustedes creen que Pablo les estaba diciendo a sus custodios, no te agüites, hombre, no pasa nada? No pasa nada, tú alégrate, píntale una sonrisa al Señor. ¿Ustedes creen que Pablo se dedicaba a predicar el Evangelio así? El máximo defensor de la gracia de Dios, que es Cristo Jesús en una cruz. Pero él estaba gozoso, porque él sabía dónde estaba. Ahora sí, como dicen, su cuerpo estaba ahí en los barrotes, en la cárcel, pero su espíritu, su alma estaba allá arriba, su corazón estaba allá arriba, hermano, con el Señor, firme él, no dudaba de Dios, que Cristo Jesús, que Cristo Jesús nos salvó y nos redimió eternamente, hermanos. Dijo Chuy una vez, ¿por qué los que creen que se pierde la salvación no entienden bien la palabra eterna? Dice, ¿qué no entienden de la palabra eterna? Eterna. Vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Dice, el que cree en mí, yo le doy vida eterna. Si nos da vida eterna, es vida inmortal, ¿verdad? Vida que no va a morir. Entonces, nomás nos han espantado los hombres que no conocen a Dios y que se quieren enseñorear de las ovejas y que no hayan cómo controlar a las ovejas, que no hayan qué hacer con las ovejas. ¿Qué hago, Señor? Predícales que los odio y ¡ay, el Señor te va a acabar! Maldito pecador, dicen. Pero no se lo predican ellos mismos. Está bien predicar de la santidad de Dios, del arrepentimiento. Sí, pero es un mensaje incompleto, hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. El Evangelio es de arrepentimiento y de fe. El Evangelio es Cristo Jesús en una cruz, vida, muerte y resurrección de Cristo. Luego dice el 4, regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Otra vez digo, regocijaos. Fíjense, ¿en qué se regocijaba Pablo? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjense, Pablo les dice, la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Hay que ser gentiles, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cómo dice el dicho? Lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente. Si hay alguno aquí que dice, pues es que yo no lo saludo porque yo no soy un hipócrita. Deje de andar en la carne, hermano. Hay que ser gentiles para con algunos hombres o para con todos los hombres. Fíjense, yo aprendí esta bonita lección de un mundano, y yo ya era cristiano hace muchos años. Un viejito que era muy amable, extremadamente amable. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alan? Hasta me extrañaba, dije, no vaya a ser de esos que con una te saludan y con la otra te... Pero era amable con todos, amable, amable. Gracias, muy amable, se lo agradezco. Que pase muy buena tarde. Muy muy gentil el hombre, pues. Y de ahí yo agarré la leccioncita y dije, vamos. No nos quita nada el ser gentil, ese de ser amable. Y más un cristiano lo hace de corazón, ¿sí o no? Un cristiano, un verdadero cristiano, no lo hace con doblez. No le dice buenos días a alguien. Buenos días, ojalá y te vaya mal en este día, desgraciado. No lo hace así un cristiano, ¿verdad? Un cristiano verdadero no lo hace así. No lo hace así. Hay que ser gentiles para con todos. Ay, es que yo no tengo humor para andar saludando a todos. Tampoco se trata de... Pero la verdad sí les digo, cuando hablen así, examínense ustedes solitos. Examínense solitos. Y a ver si esa contestación vino del espíritu o de la carne. Se los dice un pastor. Un pastor debe ser amable para con todos. Sea conocida vuestra gentileza de todos los hombres. ¿Quién está cerca? Está cerca el Señor, ya mero viene. Está cerca Dios. Está cerca Dios, hermanos. El Señor está cerca. Yo estoy orando a Dios, terminando esta serie que ya va a terminar, o una de dos, o vemos la segunda venida de nuestro Señor en una serie para verla con calma, o vemos la familia en Cristo. No sé, estoy orando a Dios que dar, ¿no? Pero de bar se los digo, hermanos, estudien en sus casitas la segunda venida del Señor y van a terminar contentos, bien gozosos, súper gozosos, hermanos, de verdad se los digo. La cara mala del rinoceronte no te va a importar. La cara mala de la chimoltrufia no te va a importar, hermano. De verdad. Que no hay dinero, no te va a importar. Te vas a poner a trabajar, pero no te va a importar. No te va a mantener así, mira. ¿Saben que eso es incredulidad? ¿Saben que eso no le agrada a Dios? No le agrada a Dios. ¿Cómo les dijo a sus discípulos? Hombres de poca fe. Dios sabe que tenemos necesidades, ¿verdad? ¿Por qué será que nos tiene luego en escasez? Para confiar en Él, para seguirlo a Él, para depender de Él. A veces para corregir una situación en casa, con el varón, la mayoría de las veces con el varón. Pero lo uno o lo otro te lleva a Dios. Te lleva a rendirte a Dios, a confiar en Él y solo en Él. Regocijaos, dice otra vez, regocijaos. El Señor está cerca. Está cerca Jesús, hermanos. ya mero nos vamos de este mundo cruel. Ya, de verdad, ya, ya. ¿Cuántos de aquí no se quieren ya? De vez en cuando, si uno le dice, Señor, ya, ya llévame, Dios. Nomás que siempre tengo una esposita bien amada que me lo recuerda. Tendrás tanta suerte tú. Siempre me lo dice. Yo le digo, ya me quiero ir con el Señor. Y ella me dice, no tienes tanta suerte, ¿ya vieron? No tienes tanta suerte. Todavía tienes que quedar aquí. En lo que estamos aquí, hay que estar firmes en el Señor. Gozosos en el Señor. Mostrar nuestra gentileza para con todos. Porque el Señor está cerca, ¿sí o no? Don Hugo, échame dos hamburguesas hawaianas y una de... No, una hawaiana y una de tocino. ¿Cómo no? Con mucho gusto. O de esos... Me acuerdo de esos que despachan tiendas o no sé, de hamburguesas y... Con una cara... Que tú dices, no vuelvo a regresar aquí. ¿Sí o no? Hermano, los que tienen negocio, sean gentiles con sus clientes, porque luego los clientes... Es un hasta cierto punto en los negocios, hasta cierto punto, es una verdad eso de que el cliente tiene la razón, ¿eh? Hasta cierto punto. Tampoco es lo otro, porque lo otro ya se convierte en este... ¿Cómo les diré? En un vicio, donde yo te hago sentir como tú quieres y tú cómprame lo que yo quiero. Entonces, hasta cierto punto es cierto, o sea, el cliente tiene la razón. Hay que tratarlos con gentileza, ¿verdad? Los que tienen negocios, traten con gentileza a sus clientes. Y luego hasta ellos son alcanzados por eso. No sé si a algunos de ustedes se les hayan acercado y les digan, oye, tú eres diferente. Algo tienes, así te dicen luego. Y empiezas tú bien sabiamente, no, pues... No, yo soy igual que tú. ¿Cómo crees, hombre? Somos iguales. Se dice, sí, es Cristo. Es Cristo. Cristo me cambió. Porque así como me ves, yo era... Uy, un vil pecador, eso era lo que era. Con los que no conozcas y con los nuevecitos hermanos, habla mal de ti. Dile cuán pecador eras tú y dile cuánta gracia tuvo Dios para contigo. Predícale a Cristo, al Evangelio, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con quejas indecibles. ¿Así dice? ¿Cuántos tienen deudas? Pues yo creo que todos, ¿no? Todos debemos el agua, la luz, la renta, ¿sí, no? ¡Ay! De los que tienen deudas con las financieras. Échenle ganas. No se agüiten. No es pecado deber dinero. Quítense esa idea. En muchas iglesias los hacen pedazos con eso. Que sí es un error embarcarte con lo que no puedes, sí. Pero no es pecado. Miren, les voy a explicar algo, hermanos. Jurídicamente, el deber dinero es una obligación de pago. Y la obligación existe y está y se tiene que dar. Es decir, tienes que pagar hasta ahí. Pero la misma constitución política dice que nadie puede ir a la cárcel por deudas. ¿Por qué puedes ir a la cárcel? Por delitos. Única y exclusivamente por la comisión de algún delito. Deber dinero no es un delito. robar o matar o defraudar o secuestrar o violar o administrar fraudulentamente, eso sí es delito. Pero por deber dinero nadie va a la cárcel. Nadie va a la cárcel. Te embargan, eso sí. Te dejan sin casa, te dejan sin carro, te dejan sin muebles. Ya no les diga, pastor. Pero no te meten al bote. Regocíjate, hermano. De verdad. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias, si debes dinero y no lo pagas, te vas a ir al bote. Y ahí están los que no saben nada de leyes, nada. Y viendo el techo, y ay, Señor, y si me pelo, Dios, como Moisés, Señor. Tendrás un llamado para mí, Dios. Pobres, en serio, pobre gente. No, mis hermanos, no. Por nada estáis afanosos. Ya metí las cuatro y ya debo un montón de lana, Señor. Ayúdame. Dame sabiduría. Oración, ¿verdad? Y ruego. Para saber resolver este problema, Dios. Provee lo necesario, Señor. Dame trabajito. Sígueme dando para que yo pueda salir de mis responsabilidades. Perdóname, Señor, por no saber administrarme. Ya la regué. Creo que ya estoy entendiendo la lección, Dios. Perdóname, Señor. ¿Qué diferencia? Señor, sácame de esta y mira, por esta, Señor, que no vuelvo. ¿Quiénes oran así? Los borrachos. ¿Así oran, sí o no? Señor, te juro que no vuelvo, Dios, pero por favor, quítame esta cruz que traigo. Y hasta temblando tan. Y no vuelvo, y no vuelvo. Y a la siguiente semana, vuelven. No, nosotros debemos estar tranquilitos. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Y la paz de Dios, ¿la paz de quién? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, sí, Señor, sí, sé que la regué, sé que debo lana, ayúdame, Señor. Tengo paz en ti, yo sé que lo vas a hacer, Señor. Yo sé que tú lo vas a hacer, Dios. Yo sé que tú me ayudarás a salir adelante. Tú no abandonas a tus hijos, Señor. Algo harás, Dios. Ya la regué y mira, me está doliendo, pero sabroso, Señor. Y creo que ya entendí la lección. Pero ayúdame a seguir en este camino, Señor. La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios. Tengo hambre. A ver si no se me sale el alien, Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense nomás, hermanos, este versículo se puede utilizar para manipular a las ovejas. Así como hago yo, háganlo ustedes. Ustedes se tienen que parecer a su pastor. Ustedes deben tener el sello y la marca de su pastor. ¿Será? Mañana los digo, el próximo domingo los quiero a todos pelones. Los lampiños, quién sabe cómo le van a hacer, porque los quiero con barba. ¿Será? Esto, el contexto ahí inmediato, el versiculito de atrás lo dice, todo lo honesto de Pablo, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre de una persona, ¿verdad? Nos debe ser, ¿qué? Ejemplo. Eso es lo que quiere decir. Ejemplo. No, Pablo ahí no se estaba exaltando. Y miren, ustedes me vieron a mí, igualitito compórtense. Yo tengo la unción. Y si ustedes se separan de mí, van a salir a morirse espiritualmente allá en el mundo, hermanos. ¿Será? Es simplemente ejemplo, ¿verdad? Si por ejemplo yo veo un buen ejemplo en Hugo de Tequis, ¿no lo debo agarrar como ejemplo? ¿Verdad que sí? Si yo veo un buen ejemplo en Baruch, ¿no lo debo agarrar como ejemplo? ¿Y Pablito? ¿No vino, verdad? Es que le iba a decir a Pablito, no le agarres el ejemplo, ¿eh? ¡Ay, qué buen ejemplo me da mi hermanito! No, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno de un hombre, hermanos, agárrenlo. Si hay algo digno en él, agárrenlo de ejemplo, tómenlo de ejemplo. Yo así le hago. Ay, es que no eres original, hermano. Olvídate de eso de que no eres original, ¿eso qué? Cópienlo, es decir, tómenlo de ejemplo de los demás. Tómenlo de ejemplo. ¿Ven? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, la cristiandad de hoy, se fija una meta, ay, este año voy a comprar un carro, y dicen, todo lo puedo en Cristo. ¿Y por qué el contexto no habla de eso? ¿Por qué el contexto habla de padecer hambre, de padecer escasez? Y dice, todo lo puedo en Cristo, tanto tener o no tener, lo puedo en Cristo. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ah, ¿cómo es diferente Pablo a los de hoy? No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este sí es un apóstol, hermanos. Uno que decía, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Uno que dice, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir eso? No busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, algo que sí es muy cierto, sanamente aplicado, sanamente, no para manipular y hacerse millonario el que está predicando. Sanamente aplicado, conforme a la regla de la correcta exégesis y hermenéutica, aquí Pablo está diciendo, como en Corintios, que la ley de la siembra y la cosecha aplica en las ofrendas. Si tú ofrendas abundantemente, abundantemente se te va a retribuir, pero eso es de Dios, hermano. No lo busques como una ley de vida, no te afanes a ella como si tú fueras a dar 2 pesos y al rato Dios te va a regresar 4, porque ya estás viendo a Dios con cara de negocio. ¿Quién te dice que ahorita tú estás aflojando y aflojando y aflojando y aflojando y aflojando y aflojando y aflojando y aflojando y aquí o allá arriba vas a recibir recompensa? Entonces, ¿verdad que los cristianos debemos ser desprendidos? Sin que nadie nos diga y nos estén predicando, y su diezmo, y sean fieles, y su diezmo, y no le roben a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces me han visto que vamos a orar por los diezmos? Abran su Biblia. Malaquías. ¿Cuántas veces han visto eso? ¿Verdad que oramos por las ofrendas? Gracias Dios por el pan de cada día. Gracias porque nos ha sostenido. Al que no tenga, dale. Y punto. Porque Dios conoce nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Saben que lo que menos hago yo en oración, hermanos, es pedirle? Dame esto y dame aquello y dame aquí y dame allí y dame y dame y dame y dame. Bueno, sí le digo dame y dame y dame y dame, Señor, y dame y dame y dame. Pero dame, Señor, cámbiame, transfórmame. Ayúdame, Dios. Pero no le digo, dame esto, dame aquello, dame aquí, dame allá. Antes bien, hermanos, le agradezco a Dios todo lo que me ha dado y me ha quitado. Todo. Todo. Hasta ahorita he vivido con 800, 900 pesos a la semana, como con 20, 25 mil pesos mensuales en un inicio de mi chamba. He tenido y no he tenido, y he aprendido a gozarme en el Señor, y he aprendido a estar en paz, tranquilo. Las primeras veces hasta chillaba, hermanos. Ahora sí, como dicen, hasta rebuznaba de dolor. Necesito un sándwich. ¿Por qué? Ah, pues es que no cené. Estoy en ayuno. Dice ayuno de cena. No, no cené ayer. Entonces, estás tú dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole a Dios, a su obra. Y Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Si una gloria te es añadida, hermano, si una gloria te es añadida por causa de la gracia de Dios, no creas que se lo estás pagando. Ni Carlos Slim le podría pagar una chispa de gloria a Dios. Nada. Por lo tanto, lo que tienes, dice Pablo, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Por lo tanto, nosotros los cristianos, hermanos, debemos ser desprendidos, dadores alegres. Y el Dios y Padre, y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, decía Pablo. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de casa de César. Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Se fijan cómo termina Pablo una epístola, hermanos? Donde le escribe en prisión. Perseguido. Burlado. Hacían burla y escarnio de Pablo. ¿Cómo creen que los de ahí de la cárcel le decían a Pablo? Y tú me dices que tu Dios todo lo puede, y que tu Dios es tu Dios, y ve dónde estás. ¿Quieres que a ese Dios siga yo? Vamos a llegar con Bill Gates y vamos a decirle: Cristo murió por ti en la cruz, arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué creen que nos diga Bill Gates? ¿Cuánto vale Cristo? Te va a decir así. ¿Tu Cristo, el que tú me predicas, te tiene así? ¿Verdad que así nos va a contestar? ¿A cuántos de ustedes, sus familiares, no les han dicho esas bonitas palabras? ¿Dónde está tu Dios? No, que muy tu Dios. No, que muy cristiano. ¿Sí o no? Pero Pablo con gozo escribió esa carta. En esa carta, ustedes estudienla ahora en casita, que está chiquita, y está llena de gozo. Llena de gozo en Cristo Jesús. Se goza, se alegra Pablo, dice, ya la hicimos. Cristo nos salvó. Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y Él está pensando en todo lo que Cristo hizo. Y casi no está pensando en lo que Él hace, como hoy muchos le hacen. Sino que Pablo estaba pensando en lo que Cristo hizo, en su obra de Cristo en la cruz, en su resurrección, en su venida. Pregúntenle a la iglesia de hoy, ¿cuántos anhelan la venida de Cristo? Y nomás les van a decir, ¿ven? Y están, ustedes los ven en la adoración, Señor, llévame a tu presencia, yo quiero estar en tu presencia, Dios. Y les empieza a dar un infarto y, no, espérate, no tan rápido, Dios, no tan rápido, Señor. De verdad les digo, hermanos, oremos a Dios para que Él nos avive. Nos avive. No que meta avivamiento aquí. No, avivamiento, no. No, que nos avive. Que nos avive, hermanos. Que nos avive en Él, en su gozo. Que en medio de la tribulación podamos estar por dentro así, Señor, yo espero en ti, Dios. Voy a esperar en ti, Dios. Dime qué hacer, dime cómo le hago, Señor. Pues estoy confiado en ti, Señor. ¿A poco creen que escribían como poema de amor el, y 284,000 caerán a mi diestra y otro millón a mi siniestra? ¿A poco creen que los antiguos escribían nomás porque estaban bien inspirados? Si a poco no, David la pasó bien y bonito. Pero en serio, todo un ejército lo perseguía al pobre. Y no lo decía de dientes para afuera, decía, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Estaré confiado en Dios, esperando en mi Señor. Esperando en mi Dios. ¿Vivimos así nosotros? ¿Esperando en Dios? ¿Gozosos en Dios? ¿Gozosos en el Señor? Yo espero que sí, hermanos. Yo espero que así vivan. Ese es el modo de vivir de un verdadero cristiano. ¿Gozoso en el Señor? Híjole, ¿qué crees? Que hoy no hubo ofrenda, pastor. Gloria a Dios. Híjole, ¿qué crees? Que oro una ofrendota. Gloria a Dios. Híjole, ¿qué crees? Hoy te enfermaste. Gloria a Dios. Ay, pero duele mucho. Gloria a Dios, hermano. Señor, dame fuerzas para aguantar este dolor. Híjole, ¿qué crees? Que se te acaba de morir el gato. Gloria a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Híjole, se te descompuso el coche. Gloria a Dios. Una vez acababa de comprar una llanta, tenía una semana. Y pum, que se me truena con un pedazo de, como de placa. Pero me rompe la cara de la llanta. Ya no tenía salvación. Y la acababa de comprar. Y dije, ay Dios, gracias Señor. Gracias Dios. ¿Qué le digo? ¿Me enojo? Me va a decir como a este Jonás. ¿Y tú por qué te enojas si tú no hiciste crecer la calabacera? Tú no la regaste, tú no la plantaste, tú no trabajaste por ella. Yo te la di y yo la sequé. ¿Qué te enojas? Y se quedó el Jonás. Pues es que a mí me gustaba la calabacera. Así como niño chiquito, ¿va? Era berrinchudillo el Jonás. No quería ir a predicarle a Nínive porque decía que... Es que si le predico, Señor, los vas a perdonar. Y no quiero que los perdones, quiero que te los acabes. Entonces es que... ¿Qué podemos hacer con un Dios tan soberano como lo es el nuestro, hermano? Sino adorarlo, bendecirlo, darle gracias, decirle, Señor, ayúdame a cambiar a mí. Porque muchas veces estamos, cambia mi entorno, Señor. Si tú me cambiaras alrededor de mí, uy, Señor, no sabes cómo te respondería Dios. Yo sí te buscaría, Señor. Ajá. Cámbiame a mí, Dios. Ayúdame, Señor, a seguir en este caminito. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry acerca de lo que leímos. Dice, los creyentes sean unánimes y estén dispuestos a ayudarse mutuamente. Como el apóstol había hallado el beneficio de la asistencia de ellos, sabía cuán consolador sería para sus colaboradores tener la ayuda de otros. Procuremos asegurarnos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo es eso de asegurarnos que nosotros tenemos que hacer? No. Que tenemos que estar seguros que hemos creído, y creído no en vano, hermano. Que hemos creído de verdad. Sí, para que no se vaya a malinterpretar eso, ¿no? El gozo en Dios es de gran importancia en la vida cristiana. Es necesario llamar continuamente a ello a los cristianos. El gozo supera ampliamente todas las causas de pesar. Los enemigos deben darse cuenta de lo moderados que eran en cuanto a las cosas externas, y con cuánta moderación sufrían las pérdidas y las dificultades. El día del juicio llegará pronto, con la plena redención de los creyentes y la destrucción de los impíos. Es nuestro deber mostrar cuidadosa diligencia en armonía con una sabia previsión y con la debida preocupación, pero hay un afanarse de temor y desconfianza que es pecado y necedad, y solo confunde y distrae la mente. ¿Cuántos cuando están bien afanados no se concentran en Dios? ¿Verdad que sí? A mí me pasó. Cuando yo estaba así bien afanado y bien, no tenía cabeza para Dios. Nomás en la noche, gracias Señor. Pero en los problemas no tenía cabeza para Dios por estar afanado. Salud. Por estar afanado. Dice, como remedio contra la preocupación que confunde, se recomienda la constancia en la oración. Iglesia bendita y amada, vénganse a orar. Vénganse a orar, de verdad se los digo. Vénganse a orar. ¿Eso les va a sostener toda la semana? No. Su vida de oración ahí en lo íntimo es lo que les sostiene toda su vida. Su comunión con el Señor. ¿Pero es necesario que vengan a orar? Sí. Es necesario. Es necesario que se vengan a orar. Debemos unir la acción de gracias con las oraciones y las súplicas, no solo buscar provisiones de lo bueno, sino reconocer las misericordias que recibimos. Dios no necesita que le digamos nuestras necesidades o deseos porque los conoce mejor que nosotros, pero quiere que le demostremos que valoramos su misericordia y sintamos que dependemos de Él. La paz con Dios, esa sensación consoladora de estar reconciliados con Dios y de tener parte de su favor, y la esperanza de la bendición celestial, son un bien mucho más grande de lo que puede expresarse con plenitud. Esta paz mantendrá nuestros corazones y mentes en Jesucristo, nos impedirá pecar cuando estemos sometidos a tribulaciones y de hundirnos debajo de ellas, nos mantendrá calmos y con una satisfacción interior. Entonces, ya vieron, no es de pinta la sonrisa, de únete a los optimistas, no es de eso. Estamos hablando palabras espirituales, hermanos. Y aunque a veces puedas estar agüitado así de... Gracias, Señor. Por dentro estás así, gracias. Tú síguele, Señor. Sigue conmigo. Yo sé que tú estás conmigo, ¿sí o no? Los creyentes tienen que conseguir y mantener un buen nombre. Un nombre para todas las cosas con Dios y los hombres buenos. Debemos recorrer en todos los caminos de la virtud y permanecer en ellos. Entonces, sea que nuestra alabanza sea o no de los hombres, será de Dios. El apóstol es un ejemplo, su doctrina armonizaba con su vida. ¿Ya vieron? Su doctrina armonizaba con su vida. Si nuestra doctrina es sí, es a la correcta doctrina, sí, pero no armoniza con nuestra vida, agua. Cuidado, hermanos, cuidado. La manera de tener al Dios de paz con nosotros es mantenernos dedicados a nuestro deber. Todos nuestros privilegios y la salvación proceden de la misericordia gratuita de Dios, pero el goce de ellos depende de nuestra conducta santa y sincera. ¿Será lo mismo gozar la salvación cuando estamos obedeciendo a Dios que cuando lo estamos desobedeciendo? ¿Verdad que no? Es más, cuando estamos desobedeciendo a Dios, hasta pierdes el gozo de la salvación. No pierdes la salvación, el gozo de la salvación lo pierdes. Estás preocupado, estás... Y como dicen muchos, no tengo paz, y no tengo paz, y no tengo paz, y ni tendrás paz hasta que te pongas a cuentas con Dios. Estas son obras, dice, de Dios, pertenecientes a Dios, y a Él solo se deben atribuir y a nadie más. Ni hombres, ni palabras, ni obras, sino solo a Dios. Dice, buena obra es socorrer y ayudar a un buen ministro en dificultades. La naturaleza de la verdadera simpatía cristiana no es tan solo sentirse preocupados por nuestros amigos en sus problemas, sino hacer lo que podamos para ayudarlos. Eso que nos predicaban muchas veces era cierto. Cuando se enteren de malas noticias acerca de la vida de un hermano, no es información, hermanos. Es para que se pongan a orar y para que se pongan también a ayudar. ¿Sale? El apóstol solía estar en cadenas, prisiones y necesidades, pero en todo aprendió a estar contento, a llevar su mente a ese estado y aprovechar al máximo de eso. El orgullo, la incredulidad, el vano insistir en algo que no tenemos y el descontento variable por las cosas presentes hacen que los hombres estén disgustados aún en circunstancias favorables. Se los voy a leer otra vez, hermanos. El orgullo, la incredulidad, el vano insistir en algo que no tenemos y el descontento variable por las cosas presentes hacen que los hombres estén disgustados aún en circunstancias favorables. Fíjense qué privilegio era el de Jonás, hermanos, haber sido llamado por Dios a predicar. ¿Y cómo estaba Jonás? Descontento. Estaba en una circunstancia favorable y él estaba disgustado. ¿Disgustado? ¿Por qué yo, Señor, manda a otro? ¿Yo por qué? Fíjense cómo el pueblo de Israel estaba en una situación favorable, pero disgustado con la situación. Voltéenlo a ver allá al desierto. Ah, nos falta agua, nos falta comida. Queremos carne, Dios. ¿Quién nos sacará de aquí? Nomás nos trajiste a morir aquí. En una circunstancia favorable. ¿Por qué? Porque Dios nos había sacado de Egipto para que le sirvieran a Él, para que fueran un pueblo santo y agradable a Él. ¿Pero qué dijo Israel? Nah. Estaba insistiendo en algo vano, ¿verdad? Danos carne, Señor. ¿Se parecerá a muchos cristianos hoy ese vivir? El orgullo, la incredulidad, el vano insistir en algo que no tenemos y el descontento variable por las cosas presentes hacen que los hombres estén disgustados aún en circunstancias favorables. Oremos por una sumisión paciente y por esperanza cuando estemos aplastados, por humildad y una mente celestial cuando estemos jubilosos. Es gracia especial tener siempre un temperamento mental sereno, sobrio, siempre, hermanos. Cuando estemos humillados, no perdamos nuestro consuelo en Dios, ni desconfiemos de su providencia, ni tomemos un camino malo para nuestra satisfacción. En estado próspero no seamos orgullosos, ni nos sintamos seguros, ni mundanos. Esta es una lección mucho más difícil que la otra, porque las tentaciones de la plenitud y la prosperidad son más que las de la aflicción y la necesidad. ¿Cuántos quieren ser ricos de aquí? Si podemos con el paquete, pues amén, ¿no? Nadie dice que no, nadie, o sea, yo no estoy en contra de que alguien de aquí se saque la lotería y luego llegue en limusina. Si puedes con el paquete, bendito sea Dios que te bendijo. Porque, de hecho, si te bendijo así es porque vas a dar. Y porque puedes con el paquete. Si te bendice así y te estás corrompiendo, no creo que haya sido Dios el que te haya ofrecido los reinos de la tierra, hermano. Me acabo de sacar la lotería, Dios. ¿Qué crees? Dame 2 años para gastarme esa lana y después te sirvo. ¿Será que Dios te lo haya dado? Aguas. Aguas. Seamos sobrios, ¿verdad? Prudentes en el asunto. Si me das es porque puedo. Si no me das, sé consciente que no puedes con el paquete todavía. Y que Dios no te va a dar nada hasta que estés listo para recibir. El apóstol no tenía la intención de moverlos a dar más, fíjense, la intención del apóstol. No tenía la intención de moverlos a dar. Y den más y más, porque el Señor los va a bendecir. Ustedes den más y más. A ver sus relojes. A ver sus joyas, sus anillos, sus carros, sus celulares. Lentes, se aceptan lentes, no le hace. Vendemos los armazones, al fin que aquí ya vemos varios ciegos. Tengan fe, hermanos, Dios les va a regresar un par de ojos nuevos. ¿Será que así hablaba Pablo? El apóstol no tenía la intención de moverlos a dar más, dice, sino exhortarlos a una bondad que tendrá una recompensa gloriosa en el más allá. Por medio de Cristo tenemos la gracia para hacer lo que es bueno, y por medio de Él hemos de esperar la recompensa, como tenemos todas las cosas por Él. Hagamos todas las cosas por Él y para su gloria. Amén. ¿A poco no te gozas, hermano, en Cristo? Ahí está mi gozo. Ahí está mi gozo. Ahí está mi esperanza. Ahí está mi alegría. Ahí está mi sostén, hermanos. Cuando estamos aplastados, como decía Matthew Henry, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí no a veces hemos estado... cual cucarachillas ahí, todos aplastados, pero fuertes en Dios, fuertes en Dios, decía Pablo en otros pasajes, derribado pero no destruido. Estoy encadenado, pónganle más cadenas, soy libre en Cristo Jesús del pecado. Soy libre en Cristo Jesús del pecado. Allá tenía su mente, Pablo. No en las... ¡Ay, estoy preso! ¡Ay, Señor, ¿y qué hago aquí en la cárcel? Pues vamos a ponernos un tatú. Y un pescadito, ¿no? Para ser cristianos. ¿Será? ¿Verdad que sí nos hace falta conocer a Cristo, hermanos? Estar conociendo a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Estar orando, hermanos. No dejen de orar. No dejen de orar, por favor. Ya el Espíritu de Dios ya me está diciendo, pícales las costillas. Oren, pónganse a orar, hermanos. No debemos bajar la guardia en la oración. Al momento en que subimos la doctrina, también debemos subir la oración. Que si no, luego y hay un desbalance. Oremos, hermanos, pongámonos a orar, ¿sale? No dejen su lugar secreto, su intimidad con Dios. Oren al Señor. El gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Me oí bien celestial, ¿verdad? Amén.